Carro Gran Marquis y Barrigoberto Campos, en otros sus guardaespaldas que lo venían escoltando, cayeron en una trampa de grandes del contrabando. Con puros cuernos de chivo comenzaron a tirar, matando a Rigo al instante y a su guardia personal, hiriendo a gente inocente que cruzaba el bulevar. Dicen que había estado preso por ser narcotraficante. Puso brazos postizos, pero no se le notaban, porque de todos calibres las armas